Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o Música Copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 para el sur de Tenerife. En los controles me acompaña Maigualida Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en internet en la web de la emisora canariasararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico o los perfiles en Facebook y Twitter de Intangible 23. Tenemos preparada, como no, una selección de música electrónica para hoy miércoles, pero nuestro primer tema, curiosamente, es a capela. Se trata de esta intro de Enjumi. If I could turn back time, it would still be the summer of 69. Mamma mia, those were the days. It was like wild boys in Paradise City. Sweet dreams are made of this. But until now, I still haven't found what I'm looking for. But boys don't cry, and girl, you know it's true. I was made for loving you. And even though I'm cold as ice, when the rain begins to fall, I will promise myself. But don't let me be misunderstood. Let's dance and then get out of my dreams and into my car, 'cause you ain't seen nothing yet. Give me all your loving and wake me up before you go-go. I know love is a battlefield, but don't leave me this way. Don't you want me? It's such a shame. I thought love was in the air. Hey, little girl, it's more than a feeling, and we could feel forever young. But with or without you, I will survive. Pierde toda la gracia si uno no sabe inglés, pero se percibe que Enjumi está jugando aquí con títulos de canciones famosas, principalmente de los años 80, con esas citas de With or Without You, I Will Survive, etc. Aparece esta intro en su trabajo de 2005, Der Morgen Dabor. Y la siguiente sí que es una canción al uso. Escuchamos ahora en Intangible 23 a Pipe Llorens con su tema Dime que me amas, que el mundo se acaba. Que el mundo se acaba. Las mujeres escarban y los vatos se entierran. Encendí la camisa de la última pelea. Escurres bonita por todos los lados. Tu cara de ángel me dan ganas de ser diablo. Pero me porto bien y ando bien fajado. Los pinches días tristes me los haces a un lado. Ese beso en Coachella me dejó bien enganchado. Como un niño gordo solo y su gansito acabado. Falla cada vez que Pipe Llorens publica un single, casi seguro que acabará sonando aquí en Intangible 23, antes o después. Este era el titulado Dime que me amas, que el mundo se acaba, otro lanzamiento más de Pipe para la plataforma lamusicaesgratis.com. Y a continuación tenemos el tema Summer Morning de Maroon, así que en vez de dejarnos llevar por presentimientos apocalípticos como los que mencionaba Pipe, mejor escuchar esta canción de Maroon. Thank you. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Fundamental Network es una net label o discográfica virtual de Minsk, en Bielorrusia. Entre sus lanzamientos destacamos el recopilatorio de 2009 Mental Contact, Contacto Mental, al que contribuyeron 13 artistas distintos, entre ellos Maroon, con H al principio, que aportaba este tema que acabas de escuchar, Summer Morning. Después he estado buscando en internet alguna otra referencia a este artista, pero parece ser que hasta la fecha lo único que ha publicado, bajo ese nombre al menos, es esta composición, que en cualquier caso tiene bastante calidad, me parece a mí. Y siguiendo con algo de electrónica instrumental, aunque en otra vertiente, con más ritmo y más oscura, si se quiere, tenemos a continuación a Crown con su tema Split Focus. Thank you. El álbum Distorted Thoughts, Pensamientos Distorsionados, es el tercero ya que Gary Crome publica con la label Black Lantern Music. Estamos hablando de un productor de electrónica, hip hop y techno que vive en Edimburgo. Y cuando publica su música con trabajos como este álbum, pues emplea de seudónimo su apellido, Crown, pero con K en vez de con C. Este era su tema, Split Focus, incluido en ese trabajo Distorted Thoughts para Black Lantern Music. Y cuando uno escucha esos recopilatorios, a menudo estupendos, que publican muchas net labels, llega un momento en que algunos nombres te van sonando. Por ejemplo, el de Populus aparecía en un lanzamiento de Peppermill con un tema muy interesante y por eso lo tenía fichado, y enseguida me descargué el single que junto a Hiroi ha publicado con la net label italiana Bad Panda. De ahí vamos a escuchar ahora la remezcla que Populus hizo del tema de Hiroi, Usual Pop Line. Andrea Mangia, más conocido como Populus, es un músico italiano con algunos lanzamientos ya en su haber y varios proyectos, por ejemplo el que tiene junto a Matilde Davoli y que se llama Girl with the Gun, chica con la pistola. Matilde Davoli intervenía en esta remezcla que Populus hizo del tema Usual Pop Line de Hiroi, dentro del single que han sacado tanto Hiroi como Populus con el sello virtual Bad Panda. Por otro lado, hay que comentar que Hiroi es otro músico italiano, Pietro Iannuzzi, y que hace escasas fechas sacaba su primer disco de larga duración, llamado Where You Were Now. Sea como sea, este single de Hiroi junto a Populus en Bad Panda es una buena introducción a la producción de ambos artistas. Y todavía no nos hemos cansado del nuevo álbum de Eneko, sabes que se llama Proscrito y lo ha sacado en el label especializado en hip hop Smooth Note. Así que hoy, si nos da tiempo, pondremos un par de canciones de este trabajo. Vamos ya con la primera, se llama Atento por el Barrio. Decido altivo al barrio mío, en el que vivo y al que le doy sonido subversivo. Canto pa'l vecino que anda, que haría acontecido. A duras penas carga sus espaldas letras de vampiro. Le han manipulado, le han mentido, ay amigo. Le ha ocurrido lo que le pasa a cualquier hijo de vecino. No se preocupe usted, manténgase tranquilo. Si quiere forme parte del tejido asociativo, sencillo es el motivo, hacerlo afirmativo. Un barrio vivo, no un no lugar. Urbano espejismo, robado sin sentido del pasado, derruido por el acoso al antiguo inquilino, forzado al exilio, acosando, persiguiendo, presionando, desinformando. Inmobiliaria está al asalto con la ayuda del ayuntamiento, el respaldo del banco, plan de rehabilitación, gentrificación a saco. El bandido que apenas es perseguido está actuando con sigilo, civilino calcula tranquilo los pisos que aún le quedan, los que ya ha vendido, y desde Huerta se nos cae hacia la plaza el pijerío. Tenemos bien sabido que el destino de esta zona es ser un punto cool, lleno de gente full pasión, señorío. Los maderos ya pasean en equino, le dan un aire estúpido, postizo al lavapiés castizo. Nos echarán cuando proceda de cualquier manera, para traer a gente de cartera llena, darnos de a la acera. Su perro de moda, peinaditos a la inglesa, pensando en modelitos y en la fiesta. Traigo lo que está pasando, lo que estoy viendo te lo estoy contando, dando candela, men, por algo. A mí me da la voz que no me da ese telediario, y a ti te hace saber que aún hay micrófonos en alto. Testigo ocular de lo que pasa en lavapiés, paseo con atención y transmito después mi mirada, mirada crítica, mirada, mirada crítica, mirada, mirada crítica, mirada, mirada crítica. Testigo ocular de lo que pasa en lavapiés, paseo con atención y transmito después mi mirada, mirada crítica, mirada, mirada crítica, mirada, mirada crítica, mirada, mirada crítica. Llego enaltecido, altivo al barrio mío, que algunos han tachado de conflictivo y de sombrío, en el momento preciso que ha convenido a los negocios, tío, la presión mediática se ejerce con motivo. No voy a negar que es un poco conflictivo, porque algunos viven casi y otros rozan el filo. El vicio da beneficio, el ocio es un negocio, y hay poquitos con un bar, con un concejal de socio. Cosas pasan, se pasan entre los chavales, los municipales nunca trincan a los criminales, que van montados en carros muy caros, mirando a ambos lados sin ser vistos tras cristales tintados. Consentidos de esos hay en todos los barrios, los manteros tienen que correr cual galgos, parecen ser peores que los narcos. Un saludo a Omar Senegal Barrio, soportando a primos tontos de Steven Seagal o Jean-Claude Van Damme, protegidos por la placa, con pose de malote, la bandera en la culata, boina guía y yo hortera, y una cochera en la plaza. Tan útiles pa' cosas tan fáciles como estériles, imbéciles, abusan de los débiles, críticales y aguanta su jeta funesta, porque les molesta la protesta cuando montan gresca. En actitud siniestra, gorilaos, monos del poder, tirad de esta, para juntar un cerebro entre todos hay que hacer colecta. De sabe lo que pasa en lavapiés. Paseo con atención y transmito después mi mirada, mirada crítica, mirada, mirada crítica, mirada, mirada crítica, mirada, mirada crítica. Testigo ocular de lo que pasa en lavapiés. Paseo con atención y transmito después mi mirada, mirada crítica, mirada, mirada crítica, mirada, mirada crítica, mirada, mirada crítica. En eco anda atento por el barrio, que así se titula esta canción de su álbum Proscrito, en el que habla principalmente de sus experiencias en Lavapiés. Lo hemos escuchado aquí en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, y el que toca ahora dentro de nuestra selección de música electrónica de los miércoles es el tema Just a Ghost, simplemente un fantasma, de Groove Shista. Thank you. en este tema de Groove Shista titulado Just a Ghost. Se escuchan de manera tenue algunas voces que parecen sacadas de retransmisiones de radio. De hecho, ese es el nexo común de todos los temas del recopilatorio Number Stations volumen 2, publicado por el sello virtual Public Spaces Lab. Las Number Stations se supone que son emisoras de radio para espías que emiten mensajes cifrados con números, con voces de niños. Es todo bastante extraño y alrededor de eso se ha creado un cierto interés también en el caso de los músicos. De ahí iniciativas como este segundo volumen del recopilatorio Number Stations, al que se ha sumado Groove Shista. Este artista británico, cuyo verdadero nombre es Peter Ford. No hace falta ser aficionado a las teorías conspiranoicas para disfrutar de este lanzamiento, queda claro. Y del mismo modo, nos quedan muy cerca algunas de las cosas que dice Eneko en su álbum Proscrito, aunque no seamos de Lavapiés. Vamos ahora con ese segundo tema que escuchamos hoy de este disco. Es una colaboración junto a Snir y Res y se llama Ni Hippies Ni Locos. Yeah. Esa venda de los ojos es pa' vida, porque si no cambia la rutina tu vida se te pira. La oferta apuesta por gente que tira para adelante del buen rollo estimulante. Caliente en las calles es consciente, nada arrogante, amigable. Solo antisocial con un alcalde canalla. Eres un tolero vergonzoso, ese parque público está lleno de fosos. Ocioso, farsante y corrupto, al que lleva placa y pegarle pone bruto. Y te mando una explosión de lírica real, mi libre expresión. Siéntete manipulado al ver la televisión. No es importante la cantidad material ni la ropa de marca, pero sí el ser original. Chaval, chaval, que en la calle da la cara cantando sin instrumental, no siempre en un local. El arsenal es proceso natural, sin aditivo ni compuesto, sin la zeta musical. Y no es casual verles por la capital a una hora matinal leyendo la diagonal. Me etiquetan de hippie o de loco, comen a la razón como a un tonto. Y consumen noticias, anuncios, violencia, sexo, drogas y morbo. Me etiquetan de hippie o de loco, comen a la razón como a un tonto. Noticias, anuncios, violencia, sexo, drogas y morbo. No dejan jugar al arte de rimar, la rasodia es mi vida, una vida singular. Y no nos dejan jugar al arte de pintar, el graffiti es mi vida, una vida singular. Más fruta fresca, color, sabor, en esta cesta dos mimbres, coraje y amor. Para mi rap nación, sin bandera ni frontera, pero organizada, globaliza resistencia. Cada mi kenón que en el barrio enfrenta el vacío de emociones, la rutina impuesta, el chantaje del trabajo, el sistema de la deuda, deja una puerta a la esperanza abierta. Fin a la miseria, del miedo que nos entra al ver cómo el poder nunca para de hacer movimientos que nadie contrarresta. Todo pareciese que pasara por inercia, nos quieren hacer ver, pero una puta mierda. Todo forma parte de una vil estrategia, men, que organiza fuerza, recursos, saberes, medios de explotación, hombres, mujeres. El poder se ejerce, teje sus redes, promete futuro, prosperidad y para bienes para el 20 que tiene al 80 bajo un yugo. Y ese 20 tampoco es feliz, te lo aseguro, mirando, vigilando, nervioso por lo suyo, cegado para todo lo demás, un absurdo. A la voz que me dice tú a lo tuyo, cuida de lo tuyo, tú a lo tuyo, que es lo suyo, no seas capullo. Yo le contesto, pues claro que no, soy flor de un día, de ese día en el que se reveló. Solo pienso en crecer y consumir y menos, muchos lo hacen en crecer y consumir más. Solo pienso en crecer y consumir y menos, muchos lo hacen en crecer y consumir más. Me etiquetan de hippie o de loco, comen a la razón como a un tonto. Y consumen noticias, anuncios, violencia, sexo, drogas y morbo. Me etiquetan de hippie o de loco, comen a la razón como a un tonto. Y consumen noticias, anuncios, violencia, sexo, drogas y morbo. No dejan jugar al arte de rimar, la rasodia es mi vida, una vida singular. Y no nos dejan jugar al arte de pintar, el graffiti es mi vida, una vida singular. Nada que envidiar al que me pueda multar por mi forma de vivir, de pensar o actuar. Nada que envidiar al que me quiera ocultar su forma de robar y de politizar. Te pasas el día buscando un curro temporal que te quita cantidad de tu jornada laboral. Fábricas cierran, recortan personal y tu curro, espérate a que acabe el temporal. Y venga tío, no te deje, no te deje llevar por la puta mierda que te da la sociedad. Y venga tío, no te deje deje llevar por la puta mierda que te da el capital. Tanto tienen de tanto que roban, debajo escondidito del colchón de su alcoba. No me des más cuba con sopa uva, poniendo trabas con discursos de baba. Cerdos del estado, delincuentes organizados, se salvan dos, tío, y están ahorcados. Ellos quieren que dimita con toda su multita y el arte de pintar que los muros dinamitan. Te pico si me pican, sacando mi letrita a todos los políticos y todas las políticas. Casi todos son hipócritas. Me etiquetan de hipio de loco, comen a la razón como a un tonto y consumen noticias, anuncios, violencia, sexo, drogas y morbo. Me etiquetan de hipio de loco, comen a la razón como a un tonto y consumen noticias, anuncios, violencia, sexo, drogas y morbo. Al arte de rimar, la razonía es mi vida, una vida singular. Y no nos dejan jugar al arte de pintar. El graffiti es mi vida, una vida singular. En eco, Sneer, representando Murcia Tropical Style, Madrid Style, la vieja. OZM Posi, Posi, Posi. Pues ya sabes, en eco, Sneer y Res no son ni hippies ni locos. Esta era otra de las canciones del álbum de Neko, Proscrito, publicado por Smooth Note. Y seguimos con nuestra selección de música electrónica en este miércoles aquí en Intangible 23. Toca escuchar a continuación al colombiano Ralph Fiki y su tema dedicado a un animal de las profundidades, el Glowing Sucker Octopus. el recopilatorio Sea Life, Vida Marina. Es una especie de acuario musical con temas de techno y minimal dedicados a seres de las profundidades como esponjas, pulpos, gusanos. Este era el Glowing Sucker Octopus, sobre un pulpo que brilla en la oscuridad. La contribución de Ralph Fickey a este recopilatorio del sello Unconventional. Este es un artista colombiano, su verdadero nombre es Rafael Arias, y además de dedicarse al mundo de la música, ejerce de periodista. Y ya terminamos hoy aquí en Intangible 23 con una canción bastante potente, espero que te guste. Está Respétame, de Love 3. Basta, no puedo con tu inconsciencia que disfrazaba de decencia. Trata de decirme. No cambiaré por ti. Yo soy como soy. Déjame. Respétame. Respétame. nuestra última canción de hoy era esta, Respétame, de Love 3, que aparece en el recopilatorio de Cirreves, Nubes encima del cerro, volumen 1. De esta manera nos despedimos en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canaresahora.es. Ahí encontrarás también enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, volvemos el próximo lunes. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Pásalo bien en lo que queda de Semana Santa. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.